Edad Mediática, el blog de Marco Lara Clar. Edad Mediática, los nada singulares turistas mexicanos en Brasil 2014, Marco Lara Clar. Cuando se habla de Internet, se sale del ámbito de la información y se entra en un mundo en el que se encuentra todo y su contrario, reflexiona Michela Marzano en La Muerte como Espectáculo. Así, el ámbito multimedia interactivo o hipermedia permite utilizar el ordenador como un medio de comunicación con el objetivo de comunicar, divertir o informar. Se trata, por tanto, de un tipo de presentación audiovisual, pero cuyo control, contrariamente a una emisión de televisión, se deja en parte a la discreción del usuario. Los efectos de este fenómeno cultural propio de la globalidad, añade la filósofa italiana, son que el ordenador se convierte así en espectáculo y el espectador participa en ello activamente por medio de prótesis, teclado, ratón, palancas, guantes y otros sensores. A partir de ahí, los internautas se acostumbran a aceptar la violencia como una manera de vivir y algunos ya no experimentan ninguna repugnancia o repulsión al verla, entonces es cuando la compasión humana se entumece. Inmejorable reflexión para entender la noticia publicada por UOL Copa en junio 11 bajo el anodino titular Turistas mexicanos responden a asalto y someten al ladrón en Natal, ilustrada con una fotografía donde los personajes aparecen con la casaca de la selección mexicana, uno de ellos con sombrero de charro, posando como boxeadores. En pocas palabras, la noticia refiere que los mexicanos Carlos Lee y Rafael Moya denunciaron a una persona drogada a la que habrían sorprendido intentando robar en la posada donde se hospedan, en la ciudad natal, en un momento en el que dicha persona estaba ya en el hospital a causa de las lesiones que le produjeron. Al día siguiente, el influyente diario brasileño O Globo retomó el asunto con el encabezado «Mexicanos repelen asalto en Natal y posan con el sospechoso, vea», reproduciendo a su vez una fotografía difundida por los propios denunciantes en Facebook, donde uno de ellos posa victorioso, montado sobre el supuesto asaltante ensangrentado, sujetándolo por los cabellos. A partir de entonces, la historia logró un alcance global. Estos contenidos periodísticos y la mayoría de los comentarios dejados por el ciberpúblico al calce en los medios virtuales son indignantes y penosos por su carga violenta, deshumanizante y apologética de la brutalidad. Pero lo esencial es que resume los espirales de la violencia en la que se ha despeñado la sociedad mexicana. 1. La violación de derechos humanos de unos impunes funcionarios públicos sin contrapesos y la descontrolada violencia del crimen organizado suelen ser legitimadas y reforzadas desde la poderosa industria de las noticias, que incluye a los nuevos medios de gran potencia diseminadora por ser multimedia, interactivos y autogestivos. 2. La mediatización de la violencia que producen claramente se correlaciona con la violencia estructural, que es la que se padece en los hogares, los centros laborales, las escuelas, los hospitales, las prisiones y otros ámbitos donde prevalecen relaciones interpersonales de dominación con fuerte carga sexista y machista. 3. Que yo intente someter a una persona que pretende robarme es algo instintivo, pero que aproveche haberla sometido para vejarla, denigrarla y producirle un daño físico y psicológico desproporcionado y artero es realmente alevoso. 4. Que recurra a la fuerza excesiva contra esa persona podría quizás ser explicable si, por ejemplo, actúe movido por el miedo y el sentido de supervivencia, pero que me fotografíe y exhiba de esa manera convierte la brutalidad en un acto premeditado. 5. Que pierda el sentido de dignidad y me exhiba mientras abuso de una persona mediante la fuerza bruta es claro síntoma de hasta dónde interioricé la violencia y la impunidad como valores aceptables de convivencia. Me sitúa en la parte inferior de las espirales de violencia. Esto es de lo que verdaderamente trata la historia, en apariencia anodina, de los nada singulares turistas mexicanos. Edad Mediática. Visita marcolaraclar.mx.